Buen día. No me escucho. Bueno, buen día. Siempre me pasa lo mismo. Me autocensura. Suele pasar. Sí, exactamente, porque el operador soy yo, así que, en fin. Dayana, Vanina, estimado público, es así. Es para comentar esto que veníamos diciendo hace tiempo, ¿no? Ya vamos a estar hablando de Copa Libertadores, que se jugó ayer, se va a estar jugando en el día de hoy. Superliga que arranca mañana, pero el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, de los operativos de seguridad, en realidad, que son más caros, y esto termina afectando directamente a los equipos de clubes de barrio, de ligas de barrio. Uh-huh. Aquí en La Plata tenemos muchos casos, contábamos el otro día cuando fuimos a Alianza, esto que nos comentaba Seba Gatti, que dice, bueno, Kiss es el doble, o un poquito más del doble de lo que estamos pagando, si bien se esperaba, porque viene aumentando todo aquí en este país, es una realidad, y se esperaba que venga el aumento en el operativo de seguridad, quizás lo que no se esperaba era que sea tanto. Por eso alguien que también ha levantado la voz, y lo hemos visto en nuestros medios aquí de la Ciudad de La Plata, es desde la gente de Iris, de aquí un club cerquita de la radio, en 143-517, su tesorera, Mónica Jurinovic, también ha manifestado que estos aumentos le significan, por ejemplo, tener que detener obras que se están haciendo en el club, obras que son importantes, ¿no?, para un club de esta comunidad, de los oestes, del oeste de la ciudad de La Plata. Así que te presentamos, Mónica. Buen día, bienvenida aquí a Ritmo y Sustancia. ¿Cómo les afecta esto en principio? ¿Qué tal? Buenos días. Y en realidad afecta, y afecta de manera considerable, sobre todo a los clubes de barrio, que las entradas que se pueden cortar no son tantas. Uh-huh. A ver, yo lo que quiero aclarar es que nosotros no estamos en contra de que les aumenten a la policía, porque nosotros creemos que lo que es gasto de seguridad y gasto de salud en los partidos, o sea, se tienen que a los profesionales y quienes los prestan tienen que cobrar. Lo que nosotros planteamos es que a nosotros como clubes se nos hace bastante engorroso poder afrontarlos a esos gastos. O sea, porque nosotros estábamos hablando de que pagábamos 2.800 el servicio de policía los días sábados cuando juegan los planteles mayores, y hoy estamos hablando de casi 5.800 pesos. Sí, exactamente, como nombrábamos recién, más del doble, y aparte que no hay que afrontar solamente este tipo de aumento de gasto, ¿no?, porque también está el tema de la luz, del gas. Ya vemos siempre por redes sociales de lo que es Iris, que ya antes de este aumento en los operativos de seguridad ya se venían haciendo actividades por lo que es por fuera del club, como un bingo familiar, como vender, ahora vemos cosas de pastelería y demás. Realmente se va complicando cada vez más porque hay que hacer cada vez más actividades fuera de lo que es el club propiamente dicho. Exactamente, porque vos cobras una cuota deportiva que no podés cobrar un valor muy alto porque, o sea, estarías violando el fin del club, que es el fin social. Y cada vez son menos los chicos que pueden pagar la cuota. Nosotros estamos hablando de una cuota de 150 pesos y cada vez son menos familias que las pueden afrontar a ese pago. Entonces, a ver, vos tenés que recurrir a otra cosa porque no lo podés trasladar a los socios, ni tampoco podés cobrar una entrada muy cara porque tampoco iría gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de hacer bingos familiares. Ahora, bueno, por el lado de la gastronomía, la semana pasada hicimos una venta de paella. Este fin de semana vamos a vender planchas de sorrentino. O sea, es trabajar más para tratar de ir costeando, porque también tenés obras para hacer. Vos en una jornada de local tenés el gasto del marcado de la cancha, el corte de pasto, como vos dijiste, los servicios, los impuestos, policía, arbitraje, lo que es salud. O sea, son muchísimos los gastos. Estamos hablando de que para encarar una jornada de local ya empezás gastando más de 36.000 pesos. En un club de barrio, o sea, que vos no lo llegás a cubrir con el tema de las entradas. Entonces, bueno, hay que recurrir a otras cosas. Mónica, ¿qué tal? Vanina te saluda, buenos días. Buen día. ¿Qué actividades realizan en el club también, además de las actividades deportivas, que, como vos decías, estos aumentos son los que llegan, pero el club realiza otras actividades deportivas? Deportivas solo en lo que es fútbol, tanto masculino como femenino. En el club funcionan los consultorios jurídicos de la universidad, que funcionan todos los días martes. Hay abogados, cuerpo de abogado para toda la gente que necesite consultarlo. Bueno, por ahí las clases de apoyo que se dan a los chicos, particularmente a los chicos del club. O sea, tratamos de brindarnos de la mejor manera, pero ya te digo, cada vez cuesta más porque los costos son cada vez más altos. Para ir repasando, por suerte, para ustedes este fin de semana les toca jugar de visitante, lo que ahorran algunos gastos en lo que tiene que ver de la apertura de cancha y demás. Si querés comentarnos esas actividades, como bien decías, esto de vender sorrentinos este fin de semana, si tienen alguna otra actividad. Entre viernes y sábado, mañana y pasado, vamos a estar vendiendo, hacemos por encargo, se lo pueden hacer a las redes sociales del club, o si querés te dejo un celular, pueden encargar, y estamos vendiendo la docena de sorrentinos a 100 pesos. La semana pasada hicimos paella, que por suerte fue bien, pudimos vender todo, o sea, tratamos de, ya te digo, porque no podemos recargar en los chicos que van al club, y aparte cada vez también hay que por ahí ayudarles más, el tema de los botines, el tema de las canilleras, que cada vez son más chicos a los que les falta por ahí porque los papás no se los pueden comprar. Entonces, bueno, tenemos también el banco de botines, las canilleras en el club, como para que todos puedan practicar el fútbol de la manera que corresponde. Uh-huh. Así que, bueno, tratamos. También hay obras para hacer, porque también nosotros hace 2 años encaramos el arreglo de la cancha de 11, que fue removerla, abovedarla para que cuando llueva se pueda jugar. Así que, bueno, el resembrado, bueno, y todo eso lleva mucha plata. Los materiales están cada vez más caros, entonces también cuesta mucho más. Pero bueno, siempre tratamos de suplantarlo con algo. Este sábado sí tenemos, no fútbol masculino, pero sí tenemos fútbol femenino en nuestro club. El sábado van a jugar, debutan en la Liga Amateur Platense, la Sub-17, que hay varios clubes, así que hay 6 partidos en Iris. Y el domingo juegan las chicas, que también hacen su debut en cancha de 11, primera y reserva. Sí, Mónica, además hay que decir, hay que remarcar esto, esta función social que vos mencionabas del club de Iris y de muchos clubes en la ciudad de La Plata, que la gente que labura y que pone el cuerpo en los clubes no vive del club. Exactamente, es todo ad honorem y es todo a pulmón. Y, o sea, ya te digo, el hacer actividades extras implica más trabajo para los técnicos, para los dirigentes, para los papás, para los colaboradores. Pero bueno, no queda otra, y si no, se pierde de vista eso y es lo más importante que tiene el club. Sí, exactamente. Si hay gente que todavía quiere ir y sumarse a los diferentes planteles, tanto masculino como femenino de Iris, ¿está a tiempo de hacer? ¿A partir de cuándo? Recordamos, hoy decíamos la dirección 143 y 517. Exactamente. El tema es que, salvo en infantiles, ya cerró el fichaje para juveniles y mayores, y para femeninos se está cerrando hoy. Así que, pero bueno, pueden acercarse, pueden entrenar, pueden hacer uso de las instalaciones, así que todos son bienvenidos al club siempre. ¿Y esto en qué horario se pueden acercar, Mónica? Después de las 18 horas siempre hay gente en el club. Todos los días después de las 18 horas estamos todos en el club. Perfecto. Te cierro con una de lo futbolístico, de los muchachos de primera. Partido de esos lindos que le gusta jugar, ¿no? Este sábado, el clásico. Este fin de semana, exactamente. Sí, nos toca de visitantes, pero bueno, los chicos van a visitar a Malvinas. Exactamente. Bueno, Mónica, muy gentil por estos minutos con Ritmo y Sustancia. Seguramente te estaremos molestando más adelante. No es molestia, a su disposición, siempre. Sí. Y gracias a ustedes por dar difusión a lo que hacen los clubes de barrio. ¿Qué pasaba? Mónica Jurinovich contando, ¿no? Esto...